Hola chicos, ¿cómo están? Buen día a todos. Daniela, bueno, los estudiantes o la gran parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja se han proclamado en contra de un posible paro que afecte las mesas de examen. Ah, así es. Bueno, apenas nos enteramos del comunicado que empezó a difundir el gremio docente, Sirunlar, nos pusimos de acuerdo con los chicos en que era una medida en que no beneficiaba a los estudiantes y que creemos que tampoco beneficia al estamento docente. Por ende, pensamos que es innecesaria. Creemos que atenta contra un derecho fundamental que tiene el estudiante, que es poder rendir, y más en este caso, que es poder rendir las mesas de finales, donde el estudiante, pudiendo rendir en estos turnos, puede regularizar, puede cobrar becas, puede rendir su tesis, puede realizar prácticas profesionales, etcétera, todo lo que conlleva, ¿no?, poder rendir un examen final. Nos organizamos desde el estamento estudiantil, pedimos una reunión con el gremio, la reunión fue aceptada, ayer nos reunimos con los referentes de Sirunlar, pedimos que por favor se nos escuche, pedimos presenciar asambleas, planteamos que no tiene sentido esta medida y aseguramos el acompañamiento siempre y cuando el beneficio sea para todos, sea un beneficio colectivo. Y en este caso, esta medida nos está afectando directamente a nosotros y no está beneficiando a nadie. Daniela, como bien lo decís vos, no es solamente una cuestión de aprobar o no una materia, sino que ello implica otras cuestiones administrativas para los estudiantes, como decís vos, becas, la posibilidad de algún tipo de pasantías para el año que viene, teniendo aprobada alguna materia que se pueda rendir en diciembre. Y tampoco se los puede acusar a los estudiantes de no haber apoyado paros, porque en lo de todo este año los estudiantes han acompañado las medidas de fuerza de los docentes. Exacto, cuando nos enteramos de esta posibilidad, porque todavía es una posibilidad, nos sentimos un poco atacados, un poco olvidados por parte del estamento docente, porque en el paro anterior, los días de paro que fueron intensos, que hubo mucho conflicto interno, que los chicos estaban disconformes, que había reclamos, algunos estudiantes que no estaban de acuerdo con la compañía del paro, que querían clases, y sin embargo, muchos de los estudiantes estuvimos ahí, acompañamos, porque nos pareció que es una lucha de todos y que esto va más allá de lo salarial de los docentes. Esto es un ataque a la universidad pública, al sistema universitario en general, y creemos que debemos estar juntos y ir adelante, ¿no? Así. ¿Cómo van a seguir? Porque la reunión creo que del plenario de la CONADO era hoy, en estos momentos debe estar siendo. Sí, estamos atentos. Lo que se va a hacer es que lo que la CONADU decida, si se acepta o no esta medida, el viernes, mañana, claro, vamos a tener una reunión con el gremio, donde también se va a plantear cuál será, en caso de que se acepte esta medida por la CONADU, se va a rever la forma de que si se suspenden las mesas, poder recuperarlas en otra fecha, ¿no? Bien. Tratar de conciliar. La idea, lo que se planteó ayer, que se nos apoye y que se nos pida y que se pida que no se acepte esa medida. Bien. Daniela, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a usted.